No, cuente, cuente que tiene, sí. Viene al caso, viene al caso. Sí, sí, no se asuste, no se asuste. Como era el caso, o no lo puede decir porque está comprometido con la causa. No estoy comprometido con la causa. No, pero el problema es que no me acuerdo el nombre. Entonces queda muy mal, porque me acordé cuando venía acá. Con el tema de los cuadros, este cuadro famoso que se compraron en el original por tantos millones de dólares, hubo un artista que era argentino, creo, que expuso. Mi memoria dice que era en el Centro Cultural Recoleta. Bien. Pero no, no, era en otro lugar, era en otra galería. Que lo que hizo fue el trabajo, fue, se tomó el trabajo de buscar imágenes en alta definición de grandes obras pictóricas, las imprimió en tamaño cuasi real y las expuso como si fueran los cuadros, sabiéndose, digamos, que eran copias, digamos, eran no es que intentaba hacer un fake, sino justamente para demostrar la innecesidad o la discutir la posibilidad de los museos en este momento con la posibilidad de que todos tengamos esas obras. Y quizás bajara el valor, quizás estaba haciendo campaña para que le bajen el valor al Grito de Munch. Quizás sea él el comprador del Grito de Munch. Ahí está, sí, igual no creo que haya conseguido bajarlo demasiado. Imagínese sin esa campaña previa lo que hubiese costado, lo que hubiese salido. Así, le contesto con la pose de la del cuadro. Bien, bueno, el que dice todo esto es nuestro especialista en arte. Sí, claro, en arte digital, en muestras que cuestionan el museísmo. Así es. Guille Movia, ¿cómo le va? Buen día. A mí dame un tema y soy especialista en 10 minutos. Eso es el periodismo. Eso es internet. Eso no es otra cosa que el periodismo. Guille es nuestro columnista de Cultura Libre y Software Libre y demás. Y había quedado pendiente la semana pasada cuando Guille se iba. Había entrado un tuit, ¿no? ¿Era? Un tuit de un oyente, creo que a la cuenta de Leonardo. Sí. Que... No, a la página de todas las mañanas son iguales. En Facebook. Sí. De Facebook. En la que pedía que hablemos de software libre argentino. Bien. Y mencionaba tres distribuciones de Linux. En el momento, como yo soy pendenciero, me dije... Una distribución de Linux muy argentina no es, es más internacional, pero igual vamos a hablar de eso. Bien. Sobre todo para no dejar estupefacto al pobre oyente. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poco más también de cooperativas de trabajo en software libre, que sí puede ser algo como tomado como software libre más argentino, que estamos trabajando en eso. Hablábamos antes de del concepto de distribución. Exactamente, porque, vamos a empezar a hablar de estas tres distribuciones que le había mencionado, que son Ututo, Tuquito y Musics. Son tres distribuciones de GNU Linux argentinas. Bien. Esa sería la definición Musics genérica. Musics es argentino. Musics, en verdad, esto es a lo que iba, ¿no? Es difícil decir que algo es argentino cuando se está basando en un sistema creado internacionalmente. De hecho, la misma página de Musics dice explícitamente, empezó como proyecto de una persona que por esas casualidades de la vida vive en Argentina, pero es un proyecto internacional en el cual se sumaron un montón de personas de todo el mundo, digamos. Digamos en ese sentido que no es que las distribuciones argentinas de Linux son internacionales, sino que todas. Todas, no hay ninguna distribución de no hay ninguna, país, digamos. Cualquiera puede participar desde cualquier lugar del mundo, en general no están cerradas a un país. Pero bueno, volviendo a tu pregunta y a la aclaración, ¿qué es una distribución de Linux? Eso, ¿qué es una distribución? De GNU Linux, porque si no hay otros que son más pendencieros que yo y me van a estar ahí diciendo, dijo Linux y no dijo GNU Linux, pero bueno, eso es una discusión para otro día. ¿Qué clima tan pendenciero? Sí, sí, me gusta la palabra. Se ve que los linuxeros son pendencieros. Son, en verdad, puristas. GNU is not Unix, ¿no? Exactamente, es algo de los programadores... Una definición recursiva. GNU is not Unix. Nunca entendí bien esa parte, pero es como que es una definición en sí misma de lo que está diciendo. Ajá. Bien. La sigla GNU quiere decir GNU is not Unix. Sí. ¿Entiendes? ¿Se entendió? Sí. No se entendió. Porque básicamente es como el proyecto, cuando se inició el proyecto de software libre por Richard Stallman, lo que quería era una versión compatible con Unix, pero libre. Unix es un sistema operativo que en ese momento era privativo, era propiedad de una empresa, entonces él lo que quería era un sistema similar, pero libre. Bien. Entonces, ¿qué es una distribución? Sí. GNU Linux son un montón de paquetes diferentes de cada uno de los programas, digamos, a diferencia de Una de las diferencias con Windows, por ejemplo, es que cuando nosotros instalamos un programa en Windows, la mayoría de las veces baja un montón de componentes que están repetidos en otro programa, como cada uno vienen encapsulados. Por ejemplo, la capacidad de hacer un archivo comprimido y que juntar 20 archivos en un mismo archivo, para eso hay una librería que trabaja. Uh-huh. Esa librería la usan muchos programas al mismo tiempo, diferentes, porque lo necesitan para diferentes capacidades. En Windows, cada programa viene con esa librería incorporada, lo cual acumula un montón de espacio en el disco rígido. ¿Puedo seguir porque contando? Cada uno, cuando decimos librería, ¿decimos? Es un programa especial que no tiene, digamos, que no tiene una ejecución por sí misma, sí, sino que sirve para un algo específico, muy pequeño, sí, y que puede ser reusado por otros programas. Bien. Por ejemplo, una librería, hay muchas librerías para guardar imágenes como JPG, por ejemplo. Entonces, esa librería en sí misma, uno no puede, o en general no accede directamente a ese programa, sino que accede a un editor de imágenes que utiliza por debajo ese programa para no reusar la rueda, para no crear la rueda todo el tiempo. Y que le insuma peso al programa. Exactamente. Digamos. Y esa librería forma parte del sistema operativo, no del programa. No, sí, bueno, es como el sistema operativo, es parte del sistema, sí. Bien, ponele. ¿Qué diferencia hay entre librería y plugin, por ejemplo? No. Desviándonos por completo del tema, sí, ¿no? Ya estamos cacoteando el bueno, rango, sí. Bueno, pero así somos. No mientras Guille Movia quema el libreto que tenía. Sí. Se agarra la cabeza y dice, ¿quién me manda? Sí. Bueno, tenemos un sistema operativo está formado, en principio, por un núcleo, que es lo que se llama kernel. En Linux es más conocido, el Linux es un kernel, ese es el nombre Linux es de un kernel, por eso es GNU Linux, se tiene que decir GNU Linux porque Linux en general es solo el kernel, o sea el núcleo del sistema operativo, sí, pero no todo alrededor, todo lo de alrededor es GNU. El núcleo que viene a ser lo más básico, lo fundamental. Lo que permite la relación entre el hardware y el software. Muy bien. Bien. Vamos. Así de claro lo quería, vamos. Vamos. Entonces, en principio tenemos un núcleo. Todos los sistemas operativos tienen un núcleo. No es que solo Linux tiene un núcleo. Siguiente pregunta, perfecto. Por ejemplo, Windows también se... Windows también tiene un Linux, un kernel. Entre kernel y periferia, digamos. Exactamente. Bien, vamos. Sobre eso hay una capa de librerías que ayudan a interrelacionar a los programas con el kernel. Brillante. Con el núcleo. Comprendido. Y sobre eso están los programas. Y los plugins están por sobre los programas, porque en verdad son plugins que van... ayudan o modifican partes del programa que después interactúa con librerías que están más abajo. Ajá. Para interactuar con el kernel y a su vez con el hardware. Muy bien, ahí está, clarísimo. Clarísimo. Vamos. No sé si está bien, pero está claro. No sé si es correcto, pero se entendió. Me quedó la sensación de capas como de la atmósfera. Claro, la cuestión es que muchas veces lo que decía es que Windows, los programas de Windows conllevan toda esa pirámide desde el programa y las librerías repitiéndose. La idea de Unix primero y de GNU Linux después es que esas librerías, cuando pueden ser reusadas por varios programas, se instalan aparte. Y entonces los programas directamente llaman a las librerías sin tener que incorporarlas directamente. ¿A qué iba todo esto? Todo esto, digamos, el núcleo y las librerías y los programas vienen en Linux uno los puede, en GNU Linux uno los puede instalar directamente. Uno podría crear su propia distribución de Linux. Yo puedo ir buscando cada uno de estos paquetes por internet, ir instalándolos a su debido tiempo, e ir uno a uno instalando y logrando la distribución Guillermo Movia de Linux. Mire, discúlpeme, Movia, que lo interrumpa, pero tiene que ver con esta explicación que usted dio hace un ratito. El oyente Alejandro nos dice, no lo vuelvan loco al pobre Movia. Una librería es la batería o carburador de un auto y un plugin es el estéreo. ¿Está bien la analogía? Está bien, sí. O lo que habíamos entendido ya se nos desbarata. No, ejemplo. Bueno, está muy bien, digo, es que como parte, es algo que se le agrega al auto y no una parte interna del ahí auto. Está. Bien, Alejandro. Bueno. Pero ahora sí, continúe, discúlpeme, no lo interrumpo entonces, más, le prometo. La cuestión es que uno tiene la posibilidad, teóricamente, de instalar su propio GNU Linux sin ninguna distribución. Lo que hacen las distribuciones es facilitarnos este trabajo. Es como si vos armaras un combo ya. Exactamente. Nos arman un combo. Bien. Y nos dicen, bueno, si instalás esto, ya lo tenés todo listo en el orden en que es necesario, etcétera, perfecto, etcétera. Porque lo más difícil hace mucho tiempo, o cuando uno quiere empezar, si quiere empezar así de cero y instalarlo desde cero, es que desde el núcleo, todas las librerías tienen un orden específico para ser instaladas, porque muchos dependen de otros. Un orden cronológico, digamos, una una secuencia de instalación. Yo, por ejemplo, si quiero instalar la librería Image Magic, que es una para imágenes, necesito primero tener instalada otras. Entonces, seguir ese proceso es muy tedioso y puede ser largo. Se supone que uno va a tener un mejor resultado, más compatible con su máquina específica, pero es mucho más tedioso y poca gente tiene ganas de hacerlo. Además de que tenés que estar muy informado de qué corresponde además, primero y después. Además, de tener que aprender un montón de cosas. Entonces, las distribuciones facilitan esa... Lo que pasa es, me sale distribución, pero si las distribuciones facilitan la distribución, no queda bien. Pero bueno, facilitan la instalación de, del GNU Linux, ayudándonos. Y entonces, hay, como hay muchas y se pueden crear tantas como el software libre, se pueden crear tantas como cada uno quiera, se supone que cada una tiene un objetivo diferente o por lo, algo por lo cual a nosotros nos puede interesar más. Por ejemplo, más allá de que no era por la que iba a empezar a hablar, pero justo para esto viene, Musics, por ejemplo, se supone o está pensada como una distribución específica para músicos y artistas. ¿Cómo es el nombre de nuevo? Musics, como Musics con X final. Perfecto, Musics. Ahí lo estoy tuiteando, entonces, no se preocupe. La idea de... Está pensada para músicos. Claro, para músicos y artistas. Corre directamente desde el CD, no es necesidad de instalarlo. Entonces uno puede poner el CD o el DVD en la computadora, arrancar desde ahí, bootear desde, directamente desde el CD y DVD, y puede usarla completamente. Entonces, ¿qué quiere decir que está pensada para músicos y artistas? Tiene un gestor de ventanas, o sea, nosotros estamos acostumbrados... un gestor de ventanas, que es Windows, es un gestor de ventanas. Nome y KDE son los gestores de ventana predeterminados de GNU Linux, o los que más se usan, los más conocidos. Pero hay millones de gestores de ventana. Y hay algunos que son mucho más livianos y ocupan mucho menos memoria. Y entonces Music lo que intenta es usar lo mínimo posible del sistema de la computadora para la parte gráfica, para dejar más habilitada toda la parte de la placa de video, de la placa de audio, para que pueda interactuar mejor, para que la latencia sea menor, para que el trabajo con la música sea mejor. Digamos. O sea, son ventanas, uno supone, más rudimentarias, menos barrotas. Más rudimentarias, pero que cumplen la misma función, o sea, la de facilitar, pero lo que nos permiten es gestionar mejor los recursos para lo que se supone que nosotros queremos hacer. En este caso, modificar la música, trabajar en vivo con diferentes pistas musicales, agregarle efectos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, estas son las la ventaja de determinada distribución. Musics, como decía, es un proyecto que se inició en principio en Argentina, pero ahora tiene personas trabajando de todo el mundo. Es una de las pocas, hoy me fijaba, no son más de 10 distribuciones que para la Free Software Foundation, que es la fundación de Richard Stallman, está considerada como 100% libre. Esto quiere decir que no tiene ningún componente privativo en ninguno de sus lugares. Está pensada para tocar en vivo, para poder usarla como sistema. También se puede instalar después en tu equipo si realmente te gusta y la vas a usar mucho. Pero básicamente una de sus ventajas es que podemos probarla y usarla sin la necesidad de instalar. Y ni siquiera tenés que tener en tu equipo propiamente instalado otra distribución de Linux. No necesitas nada. Puedes tener Windows en tu máquina. Exactamente. Y meter el CD de, o el DVD de Musics y arranca directamente por ahí. Arranca directamente, toma la placa de audio, toma todo y directamente ya puedes empezar a trabajar. Por lo tanto, tampoco necesitas particionar el disco. No necesitas directamente hacer nada. Pones el CD, el DVD. Y además, la tecnología avanzó tanto en estos momentos que nosotros hablamos de CDs y DVDs, que ya en general son cosas perimidas. Ustedes últimamente se están usando más USB, las llaves USB. Y en esas llaves USB lo que permite es además tener un espacio para guardar cosas, que era lo que antes no se podía con CDs y DVDs. Entonces, directamente se puede usar, totalmente, se puede trabajar y se puede ir guardando parte del material directamente en la llave USB para no tener problemas. Después tenemos, por ejemplo, hay otra de la Ututo, que es la otra de las que se habían mencionado. Es otra distribución que empezó en la Universidad Nacional de Salta en el 2000. La empezó un profesor de ahí que se llama Diego Sarabia. Y fue una de las primeras distribuciones de Linux que se podía ejecutar desde un CD. en aquel momento era bastante innovador y permitía justamente lo que él necesitaba. Pero, y esto era parte del objetivo de lo que él necesitaba, ¿no? Tenía, antes de discutir con la universidad, que en lugar de que de reemplazar las máquinas que tenían otro sistema operativo con un sistema operativo libre como él quería, lo puso todo dentro de un CD que se podía ejecutar de ahí, sus alumnos podían ejecutar directamente ese CD y trabajar sin necesidad de cambiar el formato de la máquina o molestar en la máquina. También es otra de las distribuciones consideradas 100% libre por la FSF. Está declarada de interés nacional por el Honorable Congreso de la Nación. Y ahora ya se pasó, no es solo una distribución de Linux, es un proyecto un poco más grande. Tienen también un sistema para hacer streaming de video, todo con tecnologías libres, etcétera. El hecho de que uno tenga una versión tan personalizada, volviendo por ahí a la de Musics, de una distribución, como aprendimos, de GNU Linux, tan por ahí específica, hace que, por ejemplo, uno cae un amigo tuyo con algo para hacer en la y por ahí no tenés lo que eso requiere. O, digo, pensando en las cuestiones básicas, ¿no? Ver una película, por ejemplo, en el caso de Musics, que está más pensado para sonido, puede ser que, ah, no, acá no me sirve para... Sí, pero... Desde la ingenuidad más absoluta, ¿eh? Podría llegar a tener ese problema. Lo que pasa es que también la mayoría de estas distribuciones, por más que están pensadas específicamente para algo, te permite instalarle más cosas si vos lo llegas a necesitar. Con lo cual, no es que estás cerrado una vez que, bueno, tengo esta computadora como músico, tengo esta computadora como diseñador gráfico, tengo esta otra computadora para ir a internet, digamos. Todas pueden ir creciendo y mejorándose, digamos. El sistema base es el mismo, el sistema base es GNU Linux, con lo cual vos podés seguir usando y reusando todo lo otro que esté dando vueltas, que esté en Linux. La mayoría además están basadas en sí, son modificaciones de otras distribuciones, a su vez, con lo cual podés usar programas que estén preparados previamente para las otras distribuciones. Pensaba en Windows, una de las ventajas que tiene es el hecho de la presunta universalidad de los formatos y el hecho de que todos tengamos el mismo sistema operativo facilitaría, entre comillas, la compatibilidad de los contenidos y demás, más allá de cuestiones restrictivas al respecto, que ya hemos hablado muchísimo, o del hecho de que, como estamos hablando en comparación con Linux, tiene una eficacia de las energías utilizadas por la computadora, en muchos casos muy mal distribuida. Sería una pena que en un sistema que justamente pone el énfasis en distribuir mejor las energías de la computadora o los recursos para el consumo que cada uno haga de la misma, de la computadora, bueno, eso fuera en demérito de poder compartir contenidos, ¿no? Que cada uno estuviera más aislado. Sí, igual como pendenciero te discutiría que Windows sea más, porque muchas veces el gran problema cuando yo vuelvo a pasar, por alguna razón tengo que volver a usar Windows por breves minutos que duran una eternidad, muchas veces el problema es que no es tan compatible como uno piensa. La mayoría de los formatos que están en este momento, audiovisuales, tanto de audio como de video, son más fáciles de... mucho más fácilmente de ver en un sistema GNU Linux que en un sistema Windows o Mac. Sin que tengas que instalar nuevas cosas. También dijiste. Sí, porque las mismas librerías van teniendo todos los códecs necesarios para poder ver. Quizás tarden un poco más que cuando se lanza el primer último modelo de determinado códec, pero una vez que eso está, con un solo programa tenés todo. De hecho, por ejemplo, VLC es un sistema para ver videos de... que es software libre, funciona tanto en Windows, en Mac y en Linux. Es el del conito naranja. El del conito naranja, como si fuera el del slalom de los autos. Ese es software libre y te permite ver casi todo lo que existe, porque van creando formas de verlo. Fuera de eso, como te decía, sí, todos son extensibles, digamos. Por ejemplo, Ubuntu está basado en... por detrás tiene otra distribución que se llama Gentoo, que es un poco menos amigable que Ubuntu, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera. Es un poco más complicada de instalar, pero Ubuntu resuelve eso. Tuquito, que es la tercera de la que iba a hablar, que es una que empezó en Tucumán, está basada en Debian y en Ubuntu, o sea, le agregan algunas aplicaciones específicas de ellos. O, por ejemplo, ahora están preparando una versión para las máquinas de conectar igualdad. Ah, mira. Que eso es, en todo caso, lo que podría ser a una distribución más argentina, digamos, preparado para máquinas específicas que en este caso se necesitan porque, digamos, tiene sus particularidades esas máquinas de conectar igualdad, uh-huh. Entonces necesitas determinadas particularidades que el sistema operativo pueda tener. Uh-huh. Por ejemplo, el sistema antirrobo, supuesto, que tienen las máquinas de conectar igualdad. ¿Cómo es el sistema ese? Es un sistema que se bloquea si no te conectás en la red de la escuela o en de algunas escuelas durante cierto tiempo. No. Se supone que entonces si vos te robaron esa máquina y esa persona entonces va, uh-huh. se la lleva a otro lado y no se loguea en determinada red, se bloquea después de un tiempo. Ese sistema está ahora también funciona en GNU Linux, antes uh-huh. no funcionaba. Y ese era uno de los problemas por los cuales decían que tenían que poner Windows en las máquinas de conectar igualdad. Y ahora me cierra la pregunta, porque se ha transformado esto, le aviso a Movia, se ha transformado en una especie de consultorio a través del Twitter, gente que pregunta cosas, saluda y demás. Y acá, arroba Lichi, Lisette, por lo visto es una chica, le pregunta, ¿y el tuquito? Y yo no me explicaba, antes de que usted mencionara esta distribución, no me explicaba a qué se refería. Y dije, bueno, una cosa es que haga consultas sobre software libre, otra cosa, consultas personales, qué sé yo. Así claro. Que entonces ese era el tuquito. Gente que la tiene bastante más clara que nosotros. Así que nos queda claro que somos los más. Claro que sí. Métete más con Mac, dice acá Inimputable, arroba Inimpus, puro software privativo y demás. Bueno, lo instan ya que se vino pendenciero, lo instan a que se meta con los herederos del amigo. Y tendremos eso en el segundo bloque, pero creo que nos están haciendo señas desesperadas de que demos entidad al segundo bloque. Para hacer eso hay que cerrar el primero, así que vamos a poner música que eligió el señor Guillermo Movia. Es la Patrulla Espacial, el Eternauta, así que debe estar en el compilado. Exactamente, de forma parte del compilado editado por Concepto Cero, llamado Los Sellos. Escuchamos a la Patrulla Espacial. Este lugar no antes de ir a la tanda, que es lo que estaba pautado, ¿verdad? Debo decir que ya empezaron a circular botellazos de un sector a otro. Sí. Por las posturas pro o anti-Mac. Mundo Twitter. Así es, Mundo Twitter, que se puso cada vez más violento y ahora ya hay objetos contundentes de un lado y de otro. Digo, antes de pasar a la tanda y después continuar con la columna de Guillermo Movia al respecto del software libre. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. 93.7. Estás escuchando Nacional Rock. Dicen que hay un mundo de tentaciones. 93.7. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos. Más que un género. Y bailando me brota Una actitud. Mira, no puedo leer los pensamientos. ¿Querés putearnos por teléfono? Nunca más. 4-999-0937. De tu hermana y de tu hermano también. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. 93.7. Sus ojos verdes. Nacional Rock. A los ojos. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Rock. Por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam. Lunes a viernes. Hasta la una. Seguimos con la columna de Guillermo Movia y el software libre. Y hay un comentario del oyente John Gabo. Que dice, interesantísima la charla. Justo que por casa tenemos una máquina de conectar igualdad. Debe tener algún integrante de la familia en edad escolar. Supongamos. No, o docente también. O quizás sea docente, posiblemente. Y yo particularmente ando interesado por primera vez en el mundo visto desde Linux, dice John Gabo. Así que ahí está, escuchando atento. Y esa era toda la batalla campal. No, eso es a través de Facebook. En Twitter, se armó todo un tole-tole al respecto de los que defienden al Mac y los que no, y así. Pero ahí. Y no porque es un toletole de ellos. Dice eso porque vos estás caliente porque tal cosa y demás. Son entre dos usuarios de Twitter que quedamos nosotros en el medio, como siempre sucede. Sí. Que hay que se arma algún quilombo. Bien, bueno, perfecto. Siga Movia entonces. Siga. Sí, usted no le dé bola a esto. No, le dé bola a los violentos, a los inadaptados de siempre. No le dé entidad. Que seguro usan Mac. Sí, igual como decía. Bueno, hay. Pero convengamos que el primero que se puso pendenciero fue usted. Sí, sí, eso es verdad. Lo que sí, siempre hay lugar para criticar a una Mac. Si estamos hablando de software libre y políticas en contra de la libertad. Justamente mañana, 4 de mayo, es el Día Mundial Anti-DRM, que son las siglas de Digital Rights Management. Y uno de los impulsores en gran medida también fue mi ex amigo Steve Jobs y sus Mac con iTunes, que tenían todos DRM. Y una de las cosas importantes, digamos, en este momento, el área donde más se está intentando combatir estos DRM son en los libros electrónicos. Uh-huh. Y extrañamente, en las últimas semanas, varias editoriales, grandes editoriales, ahora la última a pronunciarse fue Thor, que es una de las más grandes editoriales de ciencia ficción y del mundo, empezaron a decir que van a publicar sus libros sin DRM, que era algo que se venía pidiendo. A ver, expliquemos, los DRM son aquellas... son restricciones que se le ponen vía software a algunos productos tecnológicos o digitales para que no puedan ser usados... en verdad se les restringen sus características que tienen, se los fuerza para que sean menos, para que tengan menos capacidades de las que podrían llegar a tener. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, lo que se hace con los libros es la imposibilidad de que nosotros se lo podamos dar a cualquiera a copiar ese archivo, porque se supone, como contaba en alguno de los otros programas, que una vez que uno compra un libro digital, tiene, por ejemplo, la posibilidad de usarlo en 6 equipos diferentes. Uh-huh. Hay de los archivos de iTunes, por ejemplo, con DRM, en un montón de casos, solo se pueden escuchar, esa música se puede escuchar en 3 equipos diferentes. Uh-huh. O sea, yo no puedo llevar mi música a 25 equipos dentro de la línea Mac o de la línea Apple, sino que solo puedo usarlo en 3, y si quiero, tengo un nuevo cuarto, tengo que deshabilitar el uso en otro, y etcétera. Es un etcétera. Software que sirve para controlar y cercenar la circulación de contenidos, digamos. Y por ejemplo, hay un texto que estaba leyendo del sitio, esta campaña anti-DRM, uh-huh, también es parte de la Free Software Foundation, está creada a partir de ahí, y uno de los sitios es que ahora tanto Nook de Barnes & Noble como el Kindle de Amazon tienen la nueva funcionalidad de permitir prestar los libros. Ajá. Y entonces la cuestión, lo que él decía, es que en verdad prestar, que te lo ponen con un contador de tiempo. Claro, te ponen con, mediante DRM, en verdad, el lugar, digo, no es algo que se puede prestar, uno lo puede copiar directamente. Claro. Digo, debería poder copiarlo directamente y no hay necesidad de que uno deje de tenerlo. Con el DRM se pone la habilidad de que uno deje de tenerlo por un tiempo determinado mientras lo lee mi amigo, hasta que me lo devuelva. Y claro, lo que decía este artículo es, uno presta las cosas porque no tiene otra opción, claro, porque hay un solo objeto. Pues si tuvieras una opción mejor, elegiría si la lo otra. Pudiera copiar rápidamente, se lo daría directamente, digamos. Es como elegir la peor opción pudiendo elegir la mejor. Claro. Entonces, bueno, básicamente los DRM es algo lo que coarta nuestro derecho y coarta las propiedades de los archivos digitales, y por lo tanto hay una campaña en contra, y es el día de mañana. Mañana. 4 de mayo es el Día Internacional. Hay eventos a lo largo del mundo. Lamentablemente en Argentina no se organizó ninguno. Ajá. Estuve buscando, no se organizó ninguno. Esperemos que para el año que viene, porque no creo que en un año cambie mucho la situación del DRM como para que no tengamos que seguir combatiendo. Uh-huh. Podremos armar alguno, así hacemos un... En lugar, lo más divertido de esto es que en lugar de hacer una quema de libros prohibidos, por ejemplo, podríamos hacer una liberación de libros con DRM y que estén disponibles para todos. Muy bien. Y así me gano un montón de juicios. Bien. Y hay, por último, un anuncio que realizar, ¿o no? Hay un curso. Sí, hay un curso para programar con software libre. Es un curso que va a dar una cooperativa de las que vamos a hablar, pero hablaremos en otro momento con un poco más de tiempo, uh-huh, que se llama GCOOP. Es el mail para recibir información sobre este curso es info@gcoop.coop. Bien. Porque ahora el dominio coop se puede usar, o sea, como coop de cooperativa. Uh-huh. Ahí pueden, es un curso para programar, va a empezar el 21 de mayo y las vacantes son limitadas, hay varios horarios. Bien, el mail de nuevo entonces. info@gcoop.coop. Perfecto. Guille Movia pasó por aquí haciendo las delicias de todos aquellos que nos interesan las cuestiones ligadas a software libre, tecnología, cultura libre y demás. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos la semana que viene. Por lo pronto nosotros seguimos en estos 13 minutos que nos quedan de programa, escuchando a Izquierda Champagne haciendo Pobres contra Pobres.